sumergiéndose en dicha sensación como en aguas muy profundas, hasta tocar fondo, hasta el lugar en que reposan las causas últimas. Pues desentrañar las causas últimas era, según él, la verdadera forma de pensar. Solo así las sensaciones se convierten en conocimiento, y en vez de diluirse, adquieren contenido y empiezan a irradiar lo que hay en ellas. Y empiezan a irradiar lo que hay en ellas.